lo que me gusta es pecado o hace mal. Todo lo que me gusta es muy caro o ilegal. Me meten problemas que no tienen solución. Se me vuelve peligroso o trae una